Pa' ti, yo te quiero. Pa' ti, hágame. Pa' ti, coche, yo quiero ser pa' ti. Yo te quiero. Pa' ti. Yo te quiero.